ritmo y sustancia. Y estamos en comunicación con Estela Sara Cabrera, Cli de mi mamá, que bueno, viene trabajando hace muchos años en lo que es la salud mental, pensado también desde el nuevo paradigma de la ley de salud mental que está aprobada a nivel nacional, y que trabaja desde esto que estamos hablando, desde el sanitarismo, desde la prevención, desde la promoción, desde trabajar la salud desde la salud y no desde la enfermedad. Lo viene desarrollando en un pueblo chico de 12.000 habitantes, que es los Toldos. Con todas las particularidades que eso conlleva. Buen día, mami. Buenos días, hijo. Qué nivel. Buenos días a la audiencia. Bueno, un gusto de poder conversar con ustedes. Y bueno, vos estabas planteando lo de la nueva ley de salud mental, marcado dentro de lo que es el distrito de General Beamonte. Yo hace 20 años que trabajo en el sector de salud, he ido recorriendo distintos aspectos, ¿no? Más que nada he trabajado lo que hace a la salud pública y específicamente en la salud mental. Esto de la nueva ley, la 26.657, que es una ley nacional, a nosotros nos benefició de buena manera, digamos, en el sentido que nosotros veníamos trabajando, ya sea porque es un pueblo chico, porque no contábamos con lugares de internación, entonces siempre hemos ido orientándonos a trabajar o favoreciendo todo lo que es la inclusión, la rehabilitación social dentro de la comunidad. Y bueno, ahora la nueva ley justamente tiende a cerrar los hospitales monovalentes y las internaciones se hacen en hospitales generales, y a partir de ahí no pueden estar internados más de 60 días y empezar a trabajar todo lo que sería un plan de inclusión o rehabilitación social. Bueno, es mucho lo que te tendría que decir, pero en grandes rasgos, la ley de salud mental justamente la define a la salud mental como un proceso de que está formado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, ¿no? Y que esta ley también va a partir de lo bueno que tiene el sujeto, a partir del potencial y no de lo que no se puede. Sí. Justamente esto que vos planteabas, tener un enfoque, digamos, o una ideología o una política desde la salud y no desde la enfermedad, no como lo que falta, sino desde lo que se tiene. Justamente la salud la valoramos cuando nos falta. Y yo estaba mirando en esto de lo que es la salud, como que es el bienestar físico, psíquico, social, económico, bueno, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y acá hay una cuestión que se trabaja y se enfatiza mucho, que son las capacidades biopsicosociales. Y dentro de eso está la capacidad vital, la crítica, la autocrítica, la creatividad, la posibilidad de un proyecto de vida. Bueno, son muchas esas capacidades que hacen a la salud, y que todas estas justamente tienen que ver con la salud mental. Entonces yo me planteaba como que la salud mental, de alguna forma, es el eje fundamental, digamos, para la salud. O sea, la salud en sus distintos aspectos, desde si vos lo ves desde lo individual, lo colectivo, desde lo comunitario, desde la promoción, la prevención. Claro, en general. Es salir de este punto de vista biologicista que muchas veces tiene la medicina e incorporar un montón de otros factores que inciden de manera muy importante, incluso a veces hasta más importante que el punto de vista biológico, son todos estos factores que se integran en el cuidado de la salud con esta ley de salud mental, y también no lo económico, lo social, lo habitacional, todo eso también infiere en la salud y no solamente un bichito que se mete y bueno, que hay que eliminar. La comunicación también, ¿no? Porque acá es otra de las capacidades que enfatiza la Organización Mundial de la Salud, la posibilidad de expresarse, de tener posibilidades laborales, la inclusión social, ¿no? Sí. Entonces, Justamente vos me hablabas de la salud en nuestro pueblo, tiene una mirada todavía desde la medicina hegemónica, del médico hegemónico, digamos, donde es biologicista y cuesta mucho aceptar esto. Entonces, si bien hay cambios acá a nivel de la salud, se intenta adecuarse a un nuevo paradigma de la salud en cuanto a esto que estamos definiendo con una mirada integral y demás, pero llegada a la práctica se genera mucho esto de la violencia institucional en cuanto no se respetan las particularidades, no se lo escucha. También tenemos que tener en cuenta la salud como un derecho. Claro. Entonces, si vos tenés en cuenta la salud como un derecho, tenés que asegurarla, darle participación, que tome una decisión sobre su propio cuerpo. Uh-huh. Bueno, todas estas cosas se dejan de lado. Uh-huh. Y acá es cuando nosotros intervenimos desde salud mental. Y bueno, justamente porque respetamos los derechos del sujeto, o a veces tenemos como una posición muy crítica o y esto produce tensiones también. Claro, trabajamos con la gente que siempre queda por el costado, de lado, alienada. Entonces, y bueno, y desde las políticas acá, desde el municipio nuestro, si bien hay un gran esfuerzo de nuestro equipo, trabajamos en forma integral, y creo que hay mucho reconocimiento desde las personas que se asisten, pero no de las autoridades políticas y los que tienen que tomar decisiones respecto a lo que es la salud mental, porque se podrían hacer infinidades de cosas que serían mucho más económicas, claro, que por ejemplo comprar un tomógrafo y llegas a mucho más gente. Uh-huh. A ver, y haces mucho más prevención y promoción. Claro. O sea, la mirada de la salud mental también tiene que ver con esto, o sea, mejorar, optimizar los recursos, uh-huh, o sea, ofrecer mejor calidad de salud al menor costo posible. Y el trabajador de la salud mental, lo esencial, lo que más necesita es la capacitación y el recurso humano. Sí. Que justamente acá, con el otro modelo médico, lo que más enfatiza es todo esto de los aparatos, de la cuestión más biologicista. Sí. Y que Nostoldo, por ser un pueblo chico, también denota el poder que tienen los médicos, ya desde lo económico, social también, para definir un poco las políticas con respecto a la salud, que en La Plata debe ser no muy diferente, nada más que al ser una sociedad más grande, bueno, no está tan visibilizado, pero los colegios de médicos siempre tienen mucha incidencia al respecto de esto. Claro, por eso te digo que la salud, esta definición de la Organización Mundial de la Salud tiene más bien una mirada socialista liberal, por decirte así, donde la salud es un derecho para todos, y a partir de que la salud se cobra en algunos sectores, o sea, porque justamente el sistema de salud argentino tiene toda esa cuestión muy heterogénea, ¿no? Sí. No es una salud pública para todos iguales, porque bueno, justamente tuve la posibilidad de viajar a Cuba, ya, sobre eso donde te iba a preguntar. La salud tiene otro valor totalmente distinto. ¿Cómo se trabaja la promoción y la prevención en Cuba? ¿Qué importancia tiene? Más en juego todo lo que es el capitalismo, la mercantilización de lo que es la salud. Entonces, bueno, ahí ya se queda en otro lugar. Y bueno, en cuanto a la salud mental, creo que hay que trabajar mucho desde lo comunitario, la promoción. Sí. Creo que ustedes estaban haciendo unas entrevistas a una coordinadora de promotores de salud, creo. Algo así leí, sí. Y que justamente la idea de la salud mental tiene que ver con esto, o sea, de promover a nivel comunidad y empoderar a la gente para que ellos mismos puedan defender sus derechos. Uh-huh. O sea, si vos tenés una ciudadanía que reclama su derecho, el médico le va a tener que explicar y va a tener una posición crítica de eso que se le está diciendo o diagnosticando, por ejemplo. También es dejar de lado un lugar de poder en ese caso. Me gustaría, Mami, como para cerrar, que nos comentas un poco cómo se labura en Cuba todo esto, ¿no? Ayer leíamos que, bueno, en Cuba es el primer lugar en el mundo donde se ha eliminado el SIDA por contagio de madre a hijo, un Cuba que está embargado económicamente, que desde el punto de vista vista tecnológico no está en punta ni mucho menos, sin embargo los niveles sanitarios son uno de los mejores de todo el mundo. ¿Cómo se logra eso? Sí, yo lo que pude observar en Cuba, que la mayor tecnología que ellos tienen es la organización, la comunicación y la accesibilidad para todo el mundo. O sea, la salud llega a todos de manera igual. O sea, en el barrio, cada barrio tiene un médico 24 horas con una enfermera, el médico recorre casa por casa, sabe la problemática de todas las familias que componen ese barrio y, bueno, ante una situación de emergencia lo acompañan a un centro de mayor complejidad. O sea, es todo el tiempo un trabajo con la comunidad, un trabajo social, una medicina social. Entonces, al haber prevención o detección precoz, se evitan las enfermedades. Por ejemplo, en Cuba no hay droga dependencia, o sea, como existe en Argentina, porque justamente con esto del bloqueo y demás, no es un problema para Cuba, no hay mortalidad infantil. El problema para Cuba ahora sería la alta expectativa de vida, o sea que hay mucha población envejecida, entonces el problema para ellos son los viejos y que están muy saludables y que tienen mucho potencial todavía para hacer. Entonces ellos planifican a ver en qué pueden estar esos viejos haciendo cosas para la sociedad, y justamente esos viejos trabajan con los niños. O sea, es todo, la cuestión es la organización, la tecnología de ellos es la organización. O sea, y la comunicación de de una punta de Cuba a la otra punta, sabe quién está, dónde está, cómo está compuesto cada sistema de salud. O sea, cosa que acá en Argentina es más desorganizado, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, yo dentro de mi hospital hago un montón de cosas que mi director ni está enterado. O yo no me entero de cosas que hace el director. ¿Se entiende? O sea, ahí falta la comunicación. Entonces, al no haber comunicación, no nos podemos fortalecer en cuanto a la asistencia. Por ejemplo. ¿No? Uno cuando habla de tecnología por ahí piensa en chip y electricidad, y lo cierto es que esto, la organización, la comunicación, es un desarrollo muy importante. Bueno, mami, muchas gracias por esto, por esta comunicación. Creo que ha servido bastante para ilustrar, más que nada desde el punto de vista de salud mental y también la importancia de la prevención y el trabajo con la comunidad, donde sean protagonistas todo lo que necesitan, y no la salud. Todos necesitan la salud, pero no pensando una vez que llegó la enfermedad. ¿Qué tenés algún indicador de qué impacto se ha tenido en este trabajo que vienen haciendo? Y, por ejemplo, nosotros en salud mental, el año pasado atendimos 10.000 consultas y tenemos un seguimiento de pacientes en seguimiento de tratamiento psicofarmacológico de 800 personas. Y somos siete personas que formamos el equipo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hemos trabajado mucho con las personas que se asisten, responsabilizándolos, y que el usuario, digamos, el que se asiste o el paciente, es un protagonista más del equipo de salud. Entonces, en cuanto vos los responsabilizás, a pesar que somos pocos, eso nos ayuda a nosotros a continuar, digamos, en mejorar la calidad de su asistencia. Por supuesto que necesitamos más recursos humanos y un montón de otras cosas, pero bueno, ellos son los que nos alientan, digamos, como para seguir trabajando día a día. Así que por eso creo que es tan importante la participación comunitaria. Incluso usuarios nuestros han hecho programas de radio, que ahora van a participar en un programa nacional de radios así comunitarias respecto a la salud mental. Después ahora se va a armar un taller con jóvenes sobre música. O sea que la salud mental no es solo... estamos haciendo residencias asistidas, o sea, casas que se alquilan con usuarios que han estado internados y que ahora ellos están rehabilitándose, generándose fuentes de trabajo como para autoabastecerse. Bueno, infinidades de cosas que por ahí en un tiempito no te puedo decir, pero bueno, como para que tengas idea un poco de lo que se está haciendo acá desde la ciudad de Los Toldos, General Beamonte. Y bueno, y el equipo nuestro de salud mental está conformado por dos psiquiatras, 3 psicólogos, una terapista ocupacional, una operadora social, un acompañante terapéutico. Y bueno, ese es el recurso con el que contamos. Mami, por supuesto que recibimos apoyo del Ministerio de Salud. Hay un programa de entrega de psicofármacos que es de la Dirección de Salud Mental y de las Adicciones de la provincia, y también apoyo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Un beso grande, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, la verdad que uno se siente orgulloso de todo el trabajo que se viene haciendo allá. Te mandamos un saludo desde acá, desde la radio FM Raíz. Un beso. Pasaba entonces Estela Sara Cabrera, Clide, como le decimos, es mi mamá, que viene desarrollando este trabajo hace 20 años, ¿no? Laburando por la salud pública, la salud mental. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.